Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida a la bicicleta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Moni, compas, ¿qué tal? Un gusto volver a encontrarnos, en este caso en el aire, pero una alegría saber de ustedes. Sí, tuvimos mucho Zoom, muchos Meet estos años, ¿eh? Así es, esta pandemia nos atrapó en sus redes, pero bueno, también estamos usando esas reflexiones para poder construir alternativas, para construir pensamiento crítico y para relanzar la movilización, la lucha cada día. Así es, no hemos desaprovechado el tiempo. A mí me pareció que de todas formas, más allá, hemos aprovechado ese tiempo de pandemia y dijimos, no nos vamos a quedar cruzadas y cruzados de brazos, sino que seguimos adelante, intercambiando, debatiendo, bueno. Construyendo redes, ahí el espacio de Pañuelo, he seguido permanentemente los cursos, las formaciones, me parece que... Y con la experiencia también de nuestra memoria, que nos enseñó, por ejemplo, que no hay tiempo perdido. Todos los presos, las presas políticas siempre utilizaron los momentos de aislamiento para formarse, para educarse, para prepararse, y aunque no estábamos presos, presas políticas, estábamos atrapados un poco en las redes del aislamiento que se llamó social, que fue la forma en que se manejó la pandemia. Uh-huh. Y lo utilizamos en la medida de lo posible para formarnos y también lo desafiamos en muchos casos cuando hubo que romper con esas lógicas de control social. Así es, como cuando la desaparición en un primer momento forzada de Facundo Astudillo Castro, y bueno, salimos a las calles, digamos, no nos íbamos a quedar de brazos cruzados esperando alguna respuesta del sistema represivo. Sí, incluso eso, la compañera Gisela Basaldúa en Capilla del Monte, las compañeras que feministas que salieron a gritar en las colas de los bancos, ¿dónde está Cecilia? Sí. Y bueno, y cada uno de los compañeros, compañeras que nos faltaron, pero también recordemos que el 30 de diciembre estábamos básicamente en las calles de todos los pueblos gritando por el aborto legal y lo logramos en ese contexto tan atravesado y contradictorio, ¿no? Consultarte, Claudia, el aporte de Paulo Freire a lo que son los, han sido los procesos revolucionarios, no solamente revolucionarios, también de cambios, de intentos de revolución, de intentos de cambio en nuestra América Latina. Sí, primero decir que Paulo Freire tiene distintos momentos. Él empieza con los procesos de alfabetización en Brasil a mediados del siglo pasado, un contexto de donde los que no estaban alfabetizados, por ejemplo, no podían votar. Y uno podría decir, bueno, es muy poco alfabetizar para que la gente pueda votar, pero era romper con esto de el supuesto, entre comillas, ignorante, no tiene derechos políticos. Y eso, si bien es una demanda democrática, también tenía en el fondo una interpelación a todo el régimen político. Por eso yo creo que lo odia tanto Bolsonaro y toda la casta fascista que hoy gobierna el Brasil, ¿no? Demonizado, lo han tratado de borrar de los programas de estudio, a pesar de que él fue ministro de Educación del gobierno de Lundina. Pero yo creo que lo central de Paulo Freire es la concepción que nos legó. Por ejemplo, para decirlo, algunos de los temas centrales. Su primer libro conocido, La educación como práctica de la libertad, es decir, poner en el centro del proceso político-pedagógico la lucha por la libertad. Si bien después él criticó ese libro porque consideró que era muy idealista y que no tenía en cuenta el rol de los movimientos populares organizados para lograr la libertad. Pero el centro de la propuesta pedagógica puesta no en la transmisión de conocimientos, sino en esa batalla específica. Su segundo libro, Pedagogía del Oprimido, que pone de nuevo la centralidad en el del, no para los oprimidos. Pedagogía del oprimido, y él aclara que es el oprimido organizado que lucha contra la opresión. Nosotras, las feministas, le dijimos, bueno, pero también las oprimidas. Claro. Y seguramente ahora le diríamos, y les oprimides. Claro, claro, bueno. Pero en su tiempo, sí. Digamos, y con ese límite, que él lo reconoció además como error, cuando fue interpelado por las compañeras feministas que dijeron que Pedagogía del Oprimido estaba escrito en una clave machista por el lenguaje que utilizar el universal masculino, después de protestar un poco, él terminó entendiendo y aceptándolo y criticándolo, en Pedagogía de la Esperanza, precisamente, 25 años después de Pedagogía del Oprimido, y ahí yo me centro mucho en ese libro, o sea, en ese camino o ese puente entre Pedagogía del Oprimido, donde pone la centralidad de la legitimación de la lucha de los oprimidos y oprimidas para terminar con la opresión, y de las formas de lucha también, ¿no? Porque él habla de que quien genera la violencia es el sistema de múltiples opresiones, que es legitimación legítimo que los pueblos utilicen la violencia para defenderse, digo, para decir algunos de los temas que él plantea, pedagogía del oprimido, analiza cómo son los procesos de formación para acompañar esa lucha de oprimidos y oprimidas, porque en ese caso la educación no era un regalo, sino que era una herramienta para esa propia lucha, y pedagogía de la esperanza, que yo creo que hoy es imprescindible, porque lo que tratan de convencernos es de que no existe la posibilidad de esperanza, de que la esperanza es una lógica religiosa y no lo que él decía precisamente, que tiene que ver con la esperanza en la creencia que se tiene sobre la capacidad y posibilidad de la lucha del pueblo. Justamente, la esperanza que tiene que ver también con... Sí. No, disculpa, te quería decir justamente que él habla ahí de la esperanza como una necesidad ontológica, si podías desarrollar un poquito más eso. Claro, porque él dice, nadie, ningún pueblo se va a lanzar a la lucha si no tiene esperanza de poder lograr algo. Eso lo decía ya en ese momento. Ahora es mucho más porque se atravesó y se pudo saber la violento que pueden ser los regímenes fascistas contra nuestros pueblos. E incluso lo violenta que es la represión aún en regímenes que no son fascistas, aún en regímenes que se dicen democráticos, pero que cuando se afecta la propiedad privada, cuando se afecta los pilares de esa sociedad capitalista, patriarcal y colonial, resisten con toda su crueldad. Entonces, si ya se sabe que es tan peligroso, por decirlo de algún modo, la lucha, bueno, ¿por qué los pueblos siguen luchando? No es solo por necesidad, es porque hay esperanza que se puede cambiar la situación. Y entonces construir esa esperanza de manera consciente, de manera, como decía, no religiosa, de manera confiada en la lucha popular, algo de lo que nos hablaba también mucho Berta Cáceres, ¿no? Claro. Yo recuerdo que una vez le preguntaba a Berta, mira, uno de esos diálogos tremendos que decía, pero porque estaba perseguida, le digo, Berta, ¿qué pasa si te matan? Y ella decía, compañera, la lucha sigue porque el pueblo es el que lucha, no es una persona. Y esa confianza que se puede realizar las transformaciones revolucionarias y las revoluciones que necesitamos era parte del pensamiento de Freire, que también distinguió entre la pedagogía de los pedagogos revolucionarios y los pedagogos de la revolución, y habló de los liderazgos como el de Fidel, como el del Che, como el de Amílcar Cabral y otros que él reconocía como maestros de las revoluciones. Y bueno, y todos los compañeros y compañeras que podemos sentirnos que aportamos a las revoluciones como pedagogos, pero que, bueno, él hacía esa distinción. Una cosa es el pedagogo revolucionario y el pedagogo de la revolución, y la necesidad entonces de las revoluciones para terminar con las opresiones. La idea de que esto no se trata de poner parches, porque los parches se rompen y revientan. Entonces necesitamos realmente hacer las revoluciones que tiren abajo las estructuras opresivas y que puedan construirse nuevos modos de relacionarnos, de vivir bien, de hacer proyectos que para muchos de nosotros y nosotras son socialistas, otros lo llamarán de otro modo, pero que tiene que ver con el fin de la explotación, la opresión y la dominación. ¿Cómo consideras también el rol de la burguesía en este intento, si se quiere, de tomar pensamiento de Paulo Freire justamente para convertirlo en la antítesis de estudió, conformó, creó y llevó adelante? Bueno, yo creo que hay sectores de la burguesía que con mucha eficacia tratan de trabajar sobre determinados aspectos de los pensamientos, de las teorías y también de las imágenes revolucionarias para integrarlas en su lógica. Se puede hablar de Freire y se puede hablar de Gramsci, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que sectores de la socialdemocracia, sobre uh-huh. todo, han tratado de despojarla de todo intento revolucionario y decir, no, como se trata de generar solo consenso. O sea, cortan en pedacitos la teoría y las ideas fuerza de los revolucionarios para quedarse con lo que les sirve. En el caso de Paulo Freire, yo creo que hay mecanismo que es muy claro, que es separar la propuesta metodológica, por ejemplo, de la alfabetización o de la educación popular, dejar el método y sacarle el objetivo. Entonces, olvidar que la lucha incluso la alfabetización, incluso la educación popular, no se hace solo para generar ciudadanos más que puedan saber leer y escribir y puedan realizar estudios de otro tipo, sino porque que tengan las capacidades necesarias para fortalecer sus organizaciones, para entender el mundo, para escribir una nueva historia, leer la realidad y no solo leer un texto. Entonces, despojarlo de ese contenido, como pasteurizarlo y dejar solo la cáscara o aspectos del método disociados del proyecto revolucionario, creo que es un tema que siempre ha rondado y que es un gran peligro, además, por también muchas prácticas que se llaman hoy de educación popular no son más que acompañamiento de proyectos asistencialistas. Esto, digo, hablando de Freire o hablando de todos los compañeros y compañeras, hemos a lo largo de los años trabajado en educación popular. Pensemos esos incluso adolescentes y jóvenes que hacían alfabetización en los años 70 en los territorios, en las villas, para generar lo que se generó después, fuerza revolucionaria. Bueno, sé que los quiere quedar solo como esa dimensión pedagógica, no política o despolitizada en su dimensión revolucionaria. extraordinaria. Bien, Claudia, pensando un poco, bueno, leyendo la entrevista interesantísima que le hacías vos a Paulo Freire, pensando un poco en la actualidad, él hablaba, digamos, de sus sueños, de la lucha por la libertad en América Latina, que uno de los grandes sueños era el construir la unidad en la diversidad. Bueno, haciendo una lectura, digamos, de las luchas actuales, del presente en nuestra América, ¿qué podés decir al respecto de cuando lo pensó Paulo, sí, digamos, y en el ahora? Claro, en ese momento, y eso está ligado a la pedagogía de la esperanza, para mí, ese aspecto que es fundamental que estás diciendo, que es la de la unidad en la diversidad, el separar el que piensa diferente del que es antagónico, por ejemplo, ¿no? En nuestras experiencias de las izquierdas, muchas veces es al revés. El compañero que tiene alguna perspectiva distinta, lo consideramos el enemigo, más que el enemigo que nos está matando, asesinando, dejándonos condiciones de hambre, de miseria, desde el punto de vista de las luchas feministas, en la invisibilidad de nuestras demandas, reclamos y protagonismo histórico. Entonces, ¿cómo hacer para distinguir el enemigo que sigue existiendo? Porque también otra de las operaciones intelectuales ha sido decir que no hay enemigo, ¿no? Todos todos somos seres que llevamos al enemigo adentro. Y una cosa es tener adentro contradicciones y el enemigo, los Monsanto, los Bayer, existen, ¿no? Pero toda esa lógica posmoderna diluye esa idea de que existe un enemigo que es el responsable de las políticas extractivistas, de las mineras, la infraestructura como las hidrovías, todas las lógicas que hemos venido sufriendo con los ataques, las agresiones a nuestro ecosistema. Entonces, bueno, desaparece, no hay golpe de Estado. Fíjate cuánto dijeron incluso sectores de la izquierda, incluso sectores feministas, que en Bolivia no había golpe de Estado, que el problema era Evo Morales. Nosotros podemos tener todas las críticas que se nos ocurra a Evo, o las compañeras y compañeros en Bolivia pueden tener sus críticas, pero de ahí a confundir a Evo Morales con quien hizo el golpe de Estado, bueno, hay gente que no mira más allá de sus rabias personales, de limitaciones. Entonces yo creo que unidad en la diversidad es unidad entre quienes podemos construir los puentes para luchar juntas, y eso está asociado también, como quería decir al comienzo, con la idea de dialéctica revolucionaria, porque para tener esperanza no podemos pensar que una situación determinada, por buena o por mala, sea el fin de la historia. Cuando cayó el muro de Berlín, para muchas izquierdas que aceptaron el dictamen de Francis Fukuyama desde Estados Unidos, que decía que era el fin de la historia. Y ahora, en ese contexto de pandemia, también muchas veces se cree que ya se acabó el tiempo de las luchas revolucionarias. Y yo creo que una de las importantes aportes de Paulo Freire es que desde la dialéctica revolucionaria nos enseña la historia en permanente movimiento. Y donde hay derrotas, donde hay reveses, pero cada derrota y cada revés lleva consigo aprendizajes que tenemos que encontrar los modos para poder realmente comprenderlos, analizarlos y, bueno, y seguir viendo cómo hacemos de una derrota una posible victoria o un posible aprendizaje. Yo recuerdo mucho haber hablado con compañeros, compañeras de Vietnam, que nos decían que de cada derrota que vivieron sacaron aprendizajes y de la debilidad sacaban fuerza. Claro. Y bueno, la lucha revolucionaria es así. Si nosotros aprendemos o fortalecemos con Paulo Freire la pedagogía de la esperanza, la dialéctica revolucionaria, la pedagogía parte con los sujetos oprimidos, oprimidas, organizándose para luchar contra las opresiones, creo que estamos como en un camino de recuperar esa perspectiva revolucionaria que tratan sistemáticamente de arrebatar. Paulo Freire tenía la capacidad de pensar en las distintas situaciones que tienen que ver con la transformación social, ¿no? Y que nos aportaría siempre desde esa dimensión de la pedagogía de los sujetos organizados. Una de sus últimas charlas, que está registrada y que es muy hermosa, habla de la necesidad o del apoyo de él y de la alegría que le genera ver, por ejemplo, cómo las marchas del Movimiento Sin Tierra de Brasil, y él decía que se organicen quienes sufren cada una de las opresiones, quienes sufren dolores, quienes los artistas, poetas, las poetas, las mujeres. Yo no creo que él sería de una sola lucha, que elegiría entre las luchas anti-extractivistas o las luchas feministas. Creo que a él le alegraría el conjunto de esas luchas que son respuestas a las opresiones, y al mismo tiempo que elegiría todas, trataría de actuar para esa articulación. En ese sentido utilizaría algo que él nos enseñó, que es la pedagogía de la pregunta, el diálogo de saberes, la pedagogía del diálogo como una forma de construcción política, para aportar en esto que yo creo que las izquierdas tenemos dificultad por nuestros enormes dogmatismos, ¿no? Entonces, la lucha contra los dogmatismos desde el punto de vista de los aportes pedagógicos también creo que sería uno de los elementos que Paulo Freire nos ayudaría a pensar críticamente, a mirar la realidad con esperanza y a organizarnos para que no cunda discurso que nos lleva a desorganizarse por exacerbar exacerbar el individualismo, y muchas de las de los discursos actuales que son puro individualismo, salvarse solo, solas, y despreciar la lucha colectiva. Yo creo que él seguiría jugando, me acuerdo Silvio, ¿no? Jugando a lo perdido. Exacto. Yo seguiré jugando a lo perdido. Pero seguiremos jugando a lo perdido, pero para ganar, no para quedarnos en la derrota. Exacto.